Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y esta versión de Hasta Siempre de Carlos Puebla está en una cajita de música y ya tenemos garantizado, merced a una oyente que no sabemos quién es, que quiere una cajita, o sea que está garantizada la cena de Lucas. Estamos pretendiendo el desayuno de mañana también. Nos queda una cajita más. Una hermosa cajita que se rompe si uno lo golpea contra el micrófono con el Che Guevara y es una belleza, ¿eh? Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Orejita. Gracias, Zoe, por la presentación. Zoe, como otros chicos, volvieron a la escuela, ¿no? Y aquí estamos pasando un tema que, bueno, hubo gente que está escuchando. Está Miguel escuchando, un alumno que tuve hace algunos años, en primer grado, y que ese año, al final del año, los chicos hicieron un ranking de cuentos, poesías y canciones, y nos animamos a hacer un compilado con esos discos, con estos temas. Y vamos a empezar por un tema, una subversión para chicos, que dice que, bueno, yo vivía en un bosque muy contento, caminaba y caminaba sin cesar, las mañanas y las tardes eran mías, a la noche me tiraba a descansar, pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Vamos a escuchar El Oso, de Moris, por Fito Páez y los chicos de un jardín. ¿Sí? Un tigre viejo, nunca el techo y la comida falta. Para El Oso. Solo Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y agradecemos que pongan la otra oreja, sobre todo, por ejemplo, Marce Pedernera, que nos escribe por la cajita musical. Y bueno, si estás en Mar del Plata, te la llevamos a tu casa. Está Juan Imasi, un compañerazo, un director de cine, un profe que heredó mi delantal de la primaria. Pero yo como maestro, ¿eh? Y él también como profe. Bueno, tiene mi delantal haciendo honor. Espero que lo lave alguna vez. Pero sí, suponemos que sí, ¿no, Juan? Está Marcia también conectada, poniendo la otra oreja. Y seguimos con esta otra orejita. Bueno, la presentación la hizo Zoe, ¿no? Como locutora. Y ahora la locutora de nuestro programa, Liliana Daunes, nos cuenta la historia de la creación de los colores del subcomandante insurgente Marcos, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Antonio señala una guacamaya, un papagayo que cruza la tarde y me cuenta una historia. Se estaban dormidos o amándose, me dijo, que es una forma bonita de cansarse para dormirse luego, los dioses. Los dioses peleaban. Siempre peleaban estos dioses que salieron muy peleoneros, no como los primeros, los siete dioses que nacieron en el mundo, los más primeros. Y los dioses peleaban porque muy aburrido estaba el mundo con solo dos colores que lo pintaban. Y era cierto, el enojo de los dioses, porque solo dos colores se turnaban al mundo. El uno era el negro, que mandaba la noche. El otro era el blanco, que caminaba el día. Y el tercero no era color, era el gris, que pintaba tardes y madrugadas para que no saltaran tan duro el negro y el blanco. Y eran estos dioses peleoneros, pero sabedores. Y en una reunión que se hicieron, sacaron el acuerdo de hacer los colores más largos para que fuera alegre el caminar y el amar de los hombres y mujeres, las gentes murciélagos. Y se subieron al copete de la ceiba. Y desde ahí empezaron a aventar los colores así nomás. Y el azul se quedó parte en el agua y parte en el cielo. Y el verde le cayó a los árboles y las plantas. Y el café, que era más pesado, se cayó en la tierra. Y el amarillo, que era una risa de niño, voló hasta pintar el sol. El rojo llegó en su boca de los hombres y de las mujeres y de los animales. Y lo comieron y se pintaron de rojo por dentro. Y el blanco y el negro ya de por sí estaban en el mundo. Y era un relajo cómo aventaban y tiraban los colores los dioses. Ni se fijaban dónde llega el color que avientan y tiran. Y algunos colores salpicaron a los hombres y por eso hay hombres de distintos colores y de distintos pensamientos. Y ya luego se cansaron los dioses y se fueron a dormir otra vez. Puro dormir querían estos dioses, que no eran los primeros, los que nacieron en el mundo. Y entonces, para no olvidarse de los colores y no se fueran a perder, buscaron modo de guardarlos. Y se estaban pensando en su corazón cómo hacer cuando la vieron a la guacamaya, al papagayo. Y entonces la agarraron y le empezaron a poner encima todos los colores. Y le alargaron las plumas para que cupieran todos. Y así fue como la guacamaya, o sea, el papagayo, se agarró color. Y ahí lo anda paseando. Por si a los hombres y mujeres se les olvida que muchos son los colores y los pensamientos. Y que el mundo será alegre si todos los colores y todos los pensamientos tienen su lugar. Estás escuchando Desde la Otra Oreja.

Estás escuchando Según la Otra Oreja. Salgo a caminar solito, llego hasta la plaza. Es de noche y hace fría. ¡Cuánta gente que hay! ¡Qué lindo! Se me acerca una abuelita y me ofrece un cafecito. Pañuelos van, vuelta y vuelta la vida, y yo con ellos me voy a volar. Un solo andar en busca de justicia, que la duda no gane a la verdad. Castigo te va a llegar, milico, verdugo que suelto estás. Y si no hay cárcel, no hay olvido. El escrache ahora es tu juicio. Un solo grito en mi voz, un solo soplo. Resisto. Pañuelos. Arbolito por la otra oreja. Resistimos porque nos llevaron a los hijos. Resistimos porque ellos nos enseñaron a resistir. Resistimos porque los asesinos no están en la cárcel. Resistimos porque los compañeros no tienen trabajo. Resistimos porque los jóvenes no pueden tener proyectos. Resistimos porque hay pibes todavía, muchísimos, que comen la basura en la calle. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. ¡Qué contrabajo! Pero este contrabajo nos incita a irnos, ¿no? Es una invitación. Y vamos a pasar una subversión más de Hasta Siempre. Agradecemos a tantos oyentes que están enganchados con La Otra Oreja. A Marcia, que se enganchó después. A Marce, que ya le llevamos la cajita musical, ¿eh? A Marce arreglamos y te la llevo. Fabi, de Mar de Ajó, también enganchada, y ya le vamos a mandar los audios del cuento del subcomandante Marcos. Y ahora vamos a escucharnos con una versión de Hasta Siempre, una guajira, pero hecha en Budapest, en Hungría. Y seguimos coleccionando versiones de Hasta Siempre. Nos mandan 1000 versiones de cubanos, 18 versiones de Silvio Rodríguez, pero estamos buscando versiones de distintos lugares del mundo, ¿no? Y vamos a escuchar a Berki Tamás Isván, este tipo que nació en Budapest, tiene 72 años, un músico, un pedagogo, un tipo muy groso allá en Budapest, que nos incitaron, nos convidaron con este tema, ¿sí? De Budapest, Berki Tamás. Guajira. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Utánat készülünk egyre, mióta hegyekre kapva feljött bátorságod napja, hogy a halált leteperje, és itt marad a világra, figyelve fegyvered szavára, a harc, hogy utadat járja, kommandante Che Guevara. Halál először retten, először hanyatlott hátra, mikor fölkelt Santa Clara, hogy jöttödre seregeljen, és itt marad a világra, figyelve fegyvered szavára, a harc, hogy utadat járja, kommandante Che Guevara. Sohasem csalódott benne, ki karod erejét várta, hajtott mindig csatákra, a forradalmak szerelme, és itt marad a világra, figyelve fegyvered szavára, a harc, hogy utadat járja, kommandante Che Guevara. A sír rostkijába ássák. A vérrel vegyített sárba, hiszen gyilkosot sem látta. A mosolyod a padását, és itt marad a világra, figyelve fegyvered szavára, a harc, hogy utadat.